Pues vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea fecundo. Pues vamos a empezar. Quedamos la última vez que hoy hablaríamos de Urano y de su posición en Sagitario, que acaba de entrar ahora, que es el signo que rige España, y de la conjunción que va a formar Urano con el Sol. Sol se va a encontrar en conjunción dentro de muy pocos días, ya que está en los últimos grados ahora de Escorpio. De manera que el signo de Sagitario está empezando a adquirir protagonismo, porque los planetas, ya sabéis que Neptuno está transitando por Sagitario desde hace ya muchos años. Ahora entra Urano, que va a permanecer 7 años en el signo, y luego entrarán sucesivamente, a final del año que viene, estará Mercurio, estará Venus, estará el Sol, estará la Luna, Marte no estará, de modo que serán 3, 4 planetas y 2, 6 planetas que se juntarán en Sagitario. Y es ahí donde los pronósticos empiezan, ¿no?, a decir, ¿no?, que habrá catástrofes en el mundo, ¿no?, porque se juntan los planetas en Sagitario. Claro, la astrología convencional no ha estudiado demasiado bien el signo. El signo, que ya hemos hablado otras veces, que es el ojo de la divinidad, es decir, es aquel a través del cual Dios actúa en la sociedad a través de los hombres, utilizándolos como instrumentos inconscientes para realizar su programa. De modo que es evidente que en Sagitario no puede haber una catástrofe demasiado grande por el hecho de que los planetas estén transitando por allí. Ya hemos dicho que los planetas son los que dan actividad a un signo, o sea, el signo por sí solo no representaría nada si no fuera activado por planetas. Cuando los planetas se encuentran en él, entonces es cuando lanzan las energías que contiene el signo, las lanzan sobre nosotros, y entonces podemos decir que lo que hay en nosotros de Sagitario se pone en relieve, se activa, y empezamos a actuar como si fuéramos nosotros mismos Sagitario. ¿Que le llaman a la puerta? Sí. De modo que, en fin, significa la activación de Sagitario, que Dios toma las riendas del mundo, podríamos decir, para imponer su voluntad, utilizando a los hombres para que realicen ese programa a pesar de ellos mismos, sin contar no con su actividad consciente. Claro, en un mundo tan desordenado como ese del cual estamos viviendo ahora, ese tránsito del desorden al orden puede realmente ser catastrófico. Ser catastrófico porque significa que hay muchas cosas que están funcionando mal actualmente, pero que funcionan, y que dejarán de funcionar en cuanto la actividad de Sagitario se haga cada vez más grande. De forma que es el retorno al bien, después de haber pasado un periodo muy largo en el cual no han imperado los instintos, se ha realizado en el mundo la ley de los instintos, de los sentimientos, el hombre ha actuado según lo más inferior, ¿no?, que hay en él, y ha llegado un momento que ha dicho: esto que hay inferior en nosotros es lo valedero, es lo único, tenemos que actuar de acuerdo con esos principios, y entonces ha instituido la ley de los sentimientos, la ley de los instintos. Todo ese mundo es el mundo que se vendrá a pique ahora con la entrada en protagonismo de Sagitario. Entonces Urano, ¿qué es lo que puede aportar a Sagitario? Urano, ya vemos en el árbol cabalístico, que es Oshma, que es el segundo de los Séfiras, en el cual las palabras clave son sabiduría y amor. O sea, que es el gran distribuidor de amor del universo. Hemos dicho ya alguna vez que Urano es el botiquín cósmico, es ahí donde se encuentran todas las fuerzas curativas, y si conectamos con Urano, si nosotros mismos nos convertimos en agentes propulsores de Urano, seremos los que curamos. Eso hablábamos, me parece, la charla anterior, hablábamos de este tema, ¿no?, de Urano, en este sentido, de decir que si utilizamos los vacíos que tenemos dentro de nosotros, ya que Urano está instalado dentro de nosotros como están instalados todos los demás séfiras. De forma que cuando decimos que un planeta nos está influenciando, no queremos decir que en aquel momento ese planeta que está en el universo actúe sobre nosotros y nos influencie, sino que lo que hay en nosotros que corresponde a ese planeta es lo que se está activando en aquel momento y estamos utilizando las energías que corresponden a esa materia que hay en nosotros de ese planeta ya acumulado. Entonces, si la gastamos, esa materia, conseguiremos que los vacíos que queden de esa materia sean llenados por los ángeles que se encargan de las funciones de llenar los vacíos que hay en nosotros, y entonces tendremos Urano, estaremos actuando como Urano, seremos Urano nosotros mismos. De forma que si Urano es el amor y se encuentra en el dominio de Sagitario, que está regido por Júpiter, que es el planeta que potencia todo en el universo, que da poder a todo lo creado, entonces diremos que será el poder del amor, que el amor tendrá un poder extraordinario para transformar las cosas. Ahora bien, ya sabemos que hay tres etapas en cada signo, la etapa Yod, la etapa G y la etapa Vav. Y es la tercera de estas etapas la que es activa. La primera, la Yod, que es donde se encuentra ahora, ya que esas etapas están formadas por los tres decanatos. Cada decanato, el primer decanato, es el periodo Yod, el segundo decanato, el periodo G, y el tercer decanato, el periodo Vav. Ahora vemos, ¿no?, que Neptuno, que ha estado ya durante más de 10 años, ya que pasa 14 años en un signo, y se encuentra en el tercer decanato, durante los primeros tiempos casi no lo notábamos. En cambio, ahora sí que notamos a Neptuno, sobre todo cuando recibe malos aspectos, ya que Neptuno es el responsable de las intoxicaciones, de todos los artificios no que hay. Y vemos cuando ahora se acerca una cuadratura de Marte. Dentro de poco Marte estará en cuadratura con Neptuno, que se encuentra en la fase Vav de Sagitario. De forma que, como España es el signo regido por Sagitario, aquí es donde suceden sobre todo esas intoxicaciones, que ya pasarán después a un mundo entero, pero que España ha sido el primer país en sufrirlas. De forma que ahora se presentan otras, y Urano no será realmente activo y nos daremos cuenta de lo que representa y de lo que es hasta que se encuentre en la tercera etapa. Urano, estando 7 años en un signo, pues es evidente que tenemos que dividirlo en periodos de 2 años y medio alrededor, o sea que estos 2 años, porque ha pasado ya unos meses en Sagitario el año pasado y volvió retrógrado, volvió a entrar otra vez en Escorpio, de manera que no estará allí hasta dentro de unos 4 años. Dentro de unos 4 años será cuando realmente empezaremos a sentir, cuando el Sol pase en conjunción con Urano, porque es entonces cuando la voluntad representada por el Sol es activada por el planeta, y aquella voluntad se hace activa y uno propulsa al exterior aquello. O sea que ahora estamos plantando las semillas de algo que sucederá después. Y ese algo que sucederá después ha de ser el triunfo del amor. Pero el triunfo del amor, ya decimos, el amor en mayúsculas, naturalmente, el amor universal, el amor que lo engloba, que hace que uno sienta el deseo de fundirse con todo el universo, del amor que es una sabiduría, que hay un aspecto de sabiduría en el amor. Podemos decir también el triunfo de la sabiduría. Y ese triunfo de la sabiduría llevará, naturalmente, a la renuncia a muchas de las cosas que se están haciendo actualmente. Esa renuncia puede tener efectos maléficos, porque hay muchas gentes que están viviendo de industrias, de comercios, de servicios que no son los adecuados, es decir, no están de acuerdo con las leyes universales. Y entonces, si todo eso se hunde, pues es evidente, ¿no?, que se puede producir una catástrofe. De modo que cada uno de nosotros tendría que tener la responsabilidad de ir preparando lentamente, paulatinamente, este paso que hay que dar para que esta renuncia no sea de golpe, no se vea de golpe activada, ¿no?, en el mundo, y resulte, ¿no?, pues catastrófica en lugar de resultar benéfica. España será el principal país en el que se recogerá todo esto. Por eso España ha sido siempre un país donde Dios ha gobernado, ¿no?, en cierto modo, ya que la obra más importante que ha hecho España es la de la colonización de América. Y en América, si estudiamos, ¿no?, todo lo que pasó, que claro, hubo muchas brutalidades porque la gente de la época era brutal, de modo que no podíamos pedir, ¿no?, que los conquistadores pues fueran santos. Pero sin embargo, las leyes que se establecieron allí y que no funcionaron, porque las leyes a veces funcionan, es muy fácil establecer una ley, pero quiere decir por lo menos que hay una intención. Y vemos ahora las leyes de Indias, que son más avanzadas que las leyes actuales por las que se rigen los estados. e que a maior parte dos derechos humanos que encontramos en a declaración da ONU, a última que se ha hecho, já estaban allí en as huellas de Indias que habían hecho os misioneros. E que cando iban os misioneros detrás dos conquistadores con a cruz, aquellos os obligaban cando ellos querían hacer esclavos, que decían, no, esclavos no, aquí son criaturas divinas, de maneira que vamos a tratar a estos indígenas do mesmo modo que os trataríamos en España e van a tener os mesmos derechos. De modo que España ha actuado sempre bastante con a cruz, es decir, o principal que ha hecho España ha sido realmente no en nombre de Cristo, tanto no si estuviesen a la altura como si no estuvieran las gentes que lo han protagonizado, porque una cosa es la idea y otra cosa es naturalmente la gente que tiene que aplicarlo. Por eso en España serán perdonadas cosas a los demás países, por expresarlo de esta forma, que no les serán perdonados a España. O sea que aquí la actuación tiene que ser éticamente más valedera que en otro cualquier sitio, precisamente porque estos planetas están actuando sobre España. Y entonces España es como una persona, es decir, una persona es de Sagitario y tiene encima, ¿no?, el Júpiter y el Urano y el Sol, ¿no?, que ahora está transitando, pues esta persona naturalmente tendrá una tendencia, es decir, le vendrán materiales para actuar en aquel sentido, y si no trabaja en aquel sentido voluntariamente, se lo impondrán. Habrá una imposición cósmica que vendrá y que hará que aquel individuo sea un instrumento en manos de las fuerzas cósmicas, si él mismo no sabe crear cauces a esas fuerzas para canalizarlas de acuerdo con una voluntad creadora que venga de él. De forma que se representan a España tiempos de gran protagonismo, y gran protagonismo en este sentido, es decir, uno tendrá que ir hacia opciones de orden moral que sean justificadas. Cuando entra a formar parte de un pacto como ahora de un pacto ese del Atlántico, de la OTAN, o a gente, en fin, políticamente unos pueden ser partidarios de uno y de otro porque tienen una ideología o tienen otra, pero es evidente que si se participa en un pacto dentro de un mundo unitario en el cual tenemos que trabajar para la unidad, es formar parte ya de un grupo en contra de otro grupo, de manera que éticamente es una cosa que no se puede defender. De forma que a España le irán mal las cosas en este sentido, de manera que habrá, ¿no?, un periodo en el cual Urano, porque Urano, claro, Urano es la luz, decimos, ¿no?, la luz no que separa las tinieblas de la luz. Sabemos que las tinieblas son necesarias para dar un armazón material a la luz, y que la luz no puede vivir sin las tinieblas, de manera que la parte de tinieblas que la representa la columna de la izquierda, allí encuentra la luz su habitáculo para que pueda existir aquel proyecto, aquella energía, ¿no?, que creadora, en la cual hay algo, en esa parte de tinieblas. Pero Urano, como vibra una octava superior por encima de los demás planetas, pues tiene una tendencia a separar esas tinieblas de la luz, y entonces pues resulta que se reconoce más fácilmente lo que es verdad y lo que es mentira, o el error de la verdad. Y entonces, claro, para reconocer esto tiene que ser una mentira muy mentira, ¿no?, porque ahora estamos en una época de confusión precisamente en la que la mentira aparece arropada con ropajes nobles, que lo hemos dado, ¿no?, al vestir los sentimientos y los instintos con la razón. La razón se ha mezclado en todo esto, y entonces hay cosas, ¿no?, que nos parecen razonablemente, ¿no?, que se justifican, cuando en realidad, de acuerdo con la estructura cósmica, no se justifican ni pueden funcionar. Entonces la función de Urano dentro de lo negativo, para que veamos el contraste, es hacer que las tinieblas sean más tinieblas y que la luz sea más luz. Y claro, este camino del contraste hace, ¿no?, que con las tinieblas aparezca el sufrimiento y el dolor. De manera que hay un camino del dolor para llegar a reconocer que aquello no es aquello que creíamos, porque entonces cuando lo negro aparece más negro, los colores se reconocen fácilmente. Cuando solamente son grises se confunden, pero cuando llegan a ser radicalmente o uno o otro y la confusión desaparece, entonces ya podemos ver exactamente lo que es lo uno y lo que es lo otro. O sea que esto es lo que va a pasar ahora, y ahora, en fin, el Sol, al pasar en conjunción no con Urano, pues va a potenciar no todo. Todo esto va a plantar la semilla, la semilla del reconocimiento del bien y el mal. O sea que nos estamos preparando para reconocer lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo con las huellas cósmicas, ya que no es una noción teórica según lo que las enseñanzas de la Iglesia, parece que todo sea una teoría. Y entonces te dicen, pues esto es bueno y esto es malo, y cuando preguntas por qué es malo, te dicen simplemente porque Dios lo ha dicho así, o lo ha querido así. Claro, no es esto, no. No es que Dios lo haya querido así, es que la estructura del mundo es así o no es así. Entonces todo lo que va en el sentido de la estructura del mundo es bueno, todo lo que se enfrenta con la estructura del mundo es malo, porque naturalmente las leyes, no se puede ir contra una ley universal, porque uno acabará con la cabeza destrozada contra esa ley. De forma que ese reconocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, las semillas van a ser plantadas ahora en ese tránsito de Júpiter, ¿no?, por el, digo, de Urano, por el signo de Sagitario. De forma, ¿qué otros aspectos querías que tratáramos? ¿Qué había? Más no. O menos esto. Esto de. O sea, que a los Sagitarios les afecta muchísimo más, aunque sea nativo de. A los Sagitarios le afecta muchísimo más porque precisamente yo es Sagitario. ¿Es claro, una especie de pionero tiene que ser o qué? ¿Cómo? No, un pionero, no, bueno, no. No, no, que tiene que marcar un poco él, no sé. El sagitariano es uno que está activado por unas fuerzas que lo sobrepasan, de las cuales él es inconsciente. Esto ocurre también en los demás signos de fuego, Aries y Leo, pero en etapas diferentes. O sea que esta es la etapa de exteriorización, la etapa activa, ¿no? De manera que, claro, cuando se da la influencia en Sagitario, es el hombre que está actuando, mientras que el de Leo está actuando por dentro y no se ve nueva cosa, este está actuando por fuera. Entonces es un hombre que se siente siempre impelido a ir más allá de su propia razón, y luego con su razón justifica aquello que ha hecho porque aún no sabe realmente por qué lo ha hecho. Y entonces dice, sí, lo he hecho, no por esto, y avanza una razón, pero es una razón que no es la verdadera. La verdadera es que hay una fuerza superior en él que lo está avanzando a la realización, ¿no?, de hazañas por cuenta de la divinidad, del ego que lleva dentro. Es decir, es el que realiza el programa realmente con toda pureza, tal como el ego quiere que lo realice. Y entonces, si tiene que pasar por experiencias de fracaso, pasará por experiencias de fracaso o por experiencias que no son agradables a vivir, porque el ego ha planeado aquello, ¿no?, en la presente encarnación, y es la experiencia que necesita recoger. O sea, está actuando por cuenta de la divinidad que lleva dentro. Y España, pues, en el orden universal, ¿no?, pues ha sido un país, ¿no?, que hubiera ocurrido esto. De modo que, ¿por qué España fue el que descubrió América y no lo descubrieron otros países? ¿Por qué? Por eso, porque hay un impulso que lleva más allá a una serie de individuos, porque dicen, sí, no, fueron los aventureros que fueron a América para enriquecerse, pero los primeros que fueron, no. Los primeros no sabían dónde iban, iban a las Indias ellos, ¿no? Y además eran prisioneros que los cogieron de la cárcel y tal. ¿Y cómo la reina sufragó con todos los gastos que tenía, que había una guerra por en medio con los árabes, ¿no?, y que estaban al final, y que lo lógico era que saltaran a África para conquistar África, ya que era el impulso natural de los árabes establecidos en España y que naturalmente se arrojaban de España, y era irnos a combatir en África? Y entonces aquello, en lugar de pasar el combate allí, se bifurcó cuando acababan ya para irse por la horizontal, ¿no?, hacia el mar, ¿no?, y descubrir un nuevo continente. De forma, y a pesar de todo, los que iban después, cuando ya decían que en América había oro y tal, ¿no?, la aventura enorme que suponía irse a una tierra desconocida, pues era que había un afán, había dentro algo que los estaba impulsando. Y por ello mismo también los que fueron a descubrirlo, los primeros por lo menos, eran los extremeños, porque Extremadura es el signo que está regido en España por Aries, de modo que es el impulso que lleva más allá. O sea que la gente de fuego, que era el que tenía que realizar esa conquista. Y los países que han colonizado han sido los países de fuego. O sea, Francia, que está regido, ¿no?, por Leo, Inglaterra, que está regido por Aries, y España, que está regido por Sagitario. Pero claro, la colonización de unos y otros no ha sido la misma. Y hemos visto que los ingleses y los franceses no se funden. Se quedan ellos, ¿no?, y con nosotros está, de modo que entonces hay un racismo que se establece. Y cuando se marchan de las colonias, pues se marchan los ingleses, ¿no?, y se quedan allí los nativos. Mientras, ¿no?, que nosotros nos hemos fundido en América. O sea, Sagitario es un signo doble, ¿no?, es un signo que se funde con todos. Así los Aries, estos 7 años también tendremos movimiento, ¿no? Aries tendrá movimiento, pero en el buen sentido, porque Aries forma un trígono, como forma Leo, de modo que forma un trígono con Sagitario, y entonces será los buenos aspectos, ¿no?, que recogerán tanto los de Leo como los de Aries, ¿no? De modo que aspectos creadores, ¿no?, muy importantes. Sí, sí, sí, claro, recibirán lo que tengan en el Sagitario. O a casa, ¿no?, o a casa a través de Bacuao se exteriorizan las energías, entonces saldrá por allí. De modo que Sagitario, siendo un signo de gran protagonismo, tenemos que ver todos en nuestro horóscopo dónde tenemos Sagitario, es decir, qué punta de Bacasa se encuentra en el signo de Sagitario, porque esta punta de Bacasa empezará a adquirir un protagonismo enorme, ya que será a través de esta casa que se exteriorizará las energías que un signo contiene. Y como se irá cargando ahora cada vez más, entonces la reforma de un mundo que todos tenemos que llevar a cabo, esta reforma se realizará a través de la casa que se tenga en Sagitario. Por ejemplo, la casa 8 en Sagitario, un cambio enorme, ¿no? Una casa 8 en Sagitario, o casa 8, sabemos como todas las casas fijas, que es de interiorización, es decir, de la sociedad hacia nosotros. Entonces, claro, como es una casa dependiente de Escorpio, y Escorpio es un signo sentimental que marca el amor que la sociedad nos da a nosotros, entonces a través de la casa 8 te vendrá de la sociedad hacia ti, de modo que aparecerá en forma de circunstancias. Circunstancias porque es la sociedad la que te trae a ti misma. Como la casa 5, como la casa 2, como la casa... ¿cuál es la otra? 2, 5, 8 y 12. 12, 11. Que son las fijas, son las que se proyecta la sociedad hacia nosotros. En la 11 es la gente que piensa como nosotros, quien viene a nuestro encuentro. La 8, la gente que siente como nosotros, la que viene a nuestro encuentro. En la 5, los que están trabajando en lo primordial, los que todavía son inconscientes de lo que están haciendo, que vienen hacia nosotros para darnos el soporte inicial para empezar una labor. Y en la 2, los medios materiales para realizarlo. De manera que un individuo que tenga una casa 2 en Sagitario, por ejemplo, podemos decir, ese será el que tendrá los medios materiales para cambiar el mundo, para modificarlo. Entonces, claro, ¿qué hará él con los medios materiales? Entonces es importante estudiar el tema para ver si hay egoísmo o si hay altruismo allí, ¿no? O bien, en fin, los planetas, ¿qué rostro? Bueno, los rostros todavía no los hemos estudiado porque pertenece al misterio de los genios que en ese tercer curso estamos desarrollando, bueno. De ver, en fin, en qué grado está esta casa, ver el rostro que se manifiesta a través de ella, para ver si ese individuo utilizará los medios para realmente crear una sociedad nueva y altruista, o bien si se comprará un yate o se comprará un coche, ¿no?, o se irá, ¿no?, a Acapulco con el amor de su vida. De modo que ver lo que hará, ¿no?, con los medios materiales, ¿no?, que le sean dados. De forma que, claro, la responsabilidad, cuanto más los ciclos van acercándose a la realidad material, más la responsabilidad aumenta. Porque un individuo que tenga una casa 5 en Sagitario, por ejemplo, pues bien, se le vendrá de la sociedad un amor desinteresado, un afecto que le vendrá del mundo, de las gentes, sin que nadie le pida nada. O sea, que será un apoyo a algo que todavía no tiene consistencia, pero que lo tendrá un día, y que todavía uno sabe bien lo que está haciendo. Pero claro, cuando a casa 2 en Sagitario, sí que le vendrán cosas muy concretas, le vendrán los medios materiales, o sea, el dinero, para realizar este cambio. Y entonces su responsabilidad es evidente que es mucho mayor que no la que tenga la casa 5 y que solamente tenga un apoyo vago, ¿no?, o bien una casa 8, donde le vengan, ¿no?, pues elementos de orden sentimental. Es decir, se verá a las circunstancias sentimentales impulsarán al individuo a promover este cambio. Este cambio que tiene que realizarse y que se realizará con toda seguridad. En fin, aquí estamos viendo todas las catástrofes que ocurren con Neptuno. Luego, cuando Urano lo alcance allí en este tercer decanato, pues los dos juntos vamos a ver la cantidad de cosas, ¿no?, que van a ocurrir. Porque además esto ocurre lo de Urano inesperadamente, es decir, la separación de la luz de las sombras, como las sombras es lo que mantiene cautiva la luz, cuando se separa, la luz naturalmente se encuentra sin consistencia. Entonces desaparece una realidad súbitamente. Aquello que estaba aguantando el mundo con el caparazón aquel que tenía organizado, cuando a radiación de Urano todo aquello se pulveriza en un momento, como si hubiese caído una bomba atómica, y aparece una realidad completamente distinta e inesperada. O a reacción normal de las gentes es volver a la realidad anterior, porque allí es donde estaba su seguridad, estaba su tranquilidad, y entonces, claro, hacen esfuerzos para volver a ser lo que era antes aquello. Pero claro, es imposible. Es imposible porque ha desaparecido la pared que lo mantenía sujeto, y esto es algo que no puede crearse de la noche a la mañana. De manera que las realidades uranianas, por eso en la astrología clásica vemos que Urano pues actúa inesperadamente y de golpe, sin hacerse anunciar, por sorpresa. O sea que todo lo que viene de Urano siempre es sorprendente. O sea que aunque tenga los medios materiales, le vendrán los medios materiales por sorpresa, inesperadamente, no debido a un trabajo material que esté realizando, sino que de golpe se encontrará un día con que dispone de todo un dinero. Y entonces, claro, ¿qué hará aquel? ¿Gastárselo, como hemos dicho, utilizarlo para el fin que le han dado ese dinero, o simplemente lo rechazará? O dirá, no, no, yo esa responsabilidad no lo quiero, yo esa herencia no me interesa, lo dejo y tal, ¿no? De modo que hay gente que también rechaza el dinero por la responsabilidad que puede llevar dinero o otros medios, ¿no? Porque nos referimos a dinero, puede ser lo que hereda una sociedad anónima de golpe, ¿no? Hay que se encuentra lo que es dueño, pues, de una cantidad, claro, el dinero que representa la sociedad que se la puede vender, ¿no? Pero sobre todo la responsabilidad que supone, ¿no?, esa sociedad. Si lo rechaza, ¿es malo esto? Claro, la responsabilidad, es evidente que la responsabilidad, cuando te es dada, no puedes rechazar la responsabilidad. De manera que si viene un príncipe y te dice, te he elegido a ti para ser reina de Utao, entonces ya se superpone lo del amor, que siempre hemos dicho que las cosas tienen que venir de una manera natural. Pero sin embargo, cuando de golpe nos encontramos, ¿no?, con una reina Silvia, esta de Noruega, de Suecia, o con la Fabiola, en definitiva, no la vino a sacar, ¿no?, ese desgraciado de Balduino, ¿no?, y tal, ¿no? De modo que en un caso sí hay que responder positivamente, porque tienes una responsabilidad, que puedes hacer algo que, si vos rechazas, naturalmente es volver a tu vida particular y decir, no, todo eso me da miedo. O a la Didiana, que hemos visto, una chica que era de la aristocracia, pero vamos, que había 200 como ella. Que no le dio sitio. No. Pero ella no era sitio. De modo que ella dijo sí, ¿no? Digo que la omisión también es un pecado muy grave, ¿no? Bueno, no, evidente que sí. Eso es omisión, si no haces lo que... Evidente que sí, de manera que hay... Hay unas responsabilidades a las que hay que saber hacer frente cuando se presentan. Primero hay que saber reconocerlas, de manera que tener la inteligencia activa para reconocer cuando esa responsabilidad, cuando esa ocasión pasa por delante de nosotros, y luego poder decir sí, superando y pasando por encima de los sentimientos. Entonces, no aquello de decir, no, cuidado, que yo ya tengo, no, a Faradiva, que tenía un novio antes de casarse con Eusano, de modo que hubiese dicho, no, no, yo quiero a este novio, de modo que lo que quiero, después le han ido mal las cosas, o a Faradiva, y hemos visto a pobre, bueno, a pobre, cargada de millones, ¿no?, pero en fin, ahí en el último reducto, ¿no?, y que no se sabe dónde, cómo va a terminar, si dramáticamente o de qué forma, ¿no? Pero, en fin, naturalmente tenía ella una responsabilidad y podía haber influido, y quizás, ¿no?, lo que ha pasado en el Irán no hubiese pasado, ¿no?, si Faradiva hubiese estado en su papel y en su rol. De manera, como una especie de papelón, algo así. Bueno, podía aportar una sensibilidad, ¿no?, porque su marido es evidente que no se daba cuenta de lo que ocurría. Y lo vimos, claro, en el último acto, ¿no?, cuando los americanos le dieron permiso para que el pueblo pudiera manifestarse. El pueblo se manifestó, y entonces se manifestó en bloque, cuando ellos creían que iban a ser cuatro gatos, que iban a salir a la calle y iban a decir, bueno, se va a demostrar que esos son cuatro gatos y se ha terminado. Pero resultó que eran millones los que salieron a la calle. Claro, Faradiva, o mejor, podía haberle dado sensibilidad a Usa para que viera que el pueblo no estaba con él, sino que estaba contra él, y entonces tratar de conquistarlo. No sé, una mujer tiene siempre por qué procurar de actuar a través de la vía sensible. Una vez que tuvo hijos, ella, con eso es lo único que le interesa a Bueno, el caso es, en fin, que la responsabilidad debe aceptarse, y que hay que pasar por encima de los sentimientos, porque las responsabilidades de orden moral, cuando se dan así, tienen preeminencia, Do mismo modo no que nun cruce de caminos no o guardia urbano tiene preeminencia sobre o semáforo, que está allí, no, e aunque o semáforo este rojo, eu puedo decir que está verde e pasar, pues también en la vida, ¿no? Por encima de los sentimientos, pues hay otras cosas que tienen naturalmente más jerarquía. Además de los sentimientos hay muchas dificultades, también hay que procurar vencer todas las dificultades. Bueno, dificultades en qué sentido, dificultades. Dificultades que los sentimientos de uno no encajan en el mundo ao que vos proyecta, por ejemplo. Se rebelen, digan que esto que no, que lo quieren los demás y tú. No es cuestión de vencer, es cuestión de adaptarse. Pero claro, aí a exteriorización de vos sentimientos se hace a través de Piscis. De modo, Piscis es o signo que rige esa exteriorización, e o a casa 12, o a que rige o que exteriorizamos nosotros. Claro, a veces exteriorizamos sentimientos que encajan perfectamente con el mundo en que vivimos. Eso, de modo, decimos que debemos hacer esto y todo sabe bien. Sí, quiero a esta persona y la persona dice yo te quiero a ti. Maravilloso y tal. Ahora, cuando no encajan, es evidente, ¿no?, que no hay, en fin, que los sentimientos no se adaptan al medio en el que uno está viviendo. Y entonces, claro, está deseando hacer cosas que no encajan en ese mundo. Entonces es evidente que una de dos, o bien las encaja violentamente a la fuerza, y le dice al individuo, tú me vas a amar por narices, ¿no?, y voy a hacer esto por encima del deseo que tiene otro de hacer aquello mismo, en una empresa y tal, ¿no? Y entonces se crea la violencia. Toda la violencia sale de esa exteriorización. Es evidente que lo bueno sería no crear esa violencia, y entonces ver si no encajan de una manera natural, decir, bueno, es que un medio ambiente no está adaptado al deseo que yo quiero, entonces yo voy a adaptar mi deseo a ese medio ambiente. Es decir, no forzar las cosas con el deseo, porque es de ahí donde viene el karma. Karma principalmente es a través de la casa 12, que se paga y que se encaja. La casa 12, la de los enemigos, en astrología clásica, dicen que es la de los enemigos. ¿Y por qué es la de los enemigos? Porque naturalmente el individuo quiere realizar sus deseos y muchas veces lo quiere realizar por encima de todo. Y entonces no se salta las normas y se salta la torera o deseo de los demás para que aquel deseo pueda encajar. Y a lo mejor triunfa y lo obtiene. Pero naturalmente el otro ha tenido que claudicar. Y entonces, como ha tenido que vencer una resistencia, aquel será su enemigo, si no en esta vida, en otra vida. Entonces aparecerán los enemigos inscritos en la casa 12, que serán los que lo impedirán realizar aquello. Todo esto se ve en un horóscopo, naturalmente, si la casa 12 está formando malos aspectos con planetas violentos como Marte, como Saturno y como Mercurio, en cierto modo, ya que es también uno de los que pertenece a la izquierda, a la columna de la izquierda, que es donde transcurre la crítica y todo lo demás. Yo quería preguntarle si estos 7 años que rige la conjunción con Sagitario, que si todos los del signo de Sagitario van a esos 7 años dando la lata. Los de Sagitario tendrán un gran protagonismo. Es eso que decíamos, ¿no?, de otra forma, es decir, tienen fuerzas a su disposición que están muy por encima de las que ordinariamente la gente dispone. Entonces el problema es canalizar estas energías, ya que todo se traduce, ¿no?, cuando hay planetas allí, las conjunciones estas, que se van a repetir durante 7 años, porque claro, el Sol cada año irá formando una conjunción y luego se irá desarrollando, ¿no?, el tema se irá desarrollando a través de un año, ¿no? Entonces el problema es este, es decir, sacar esas energías al exterior y hacer con ellas algo adecuado a estas energías. No ir en bicicleta, como hemos dicho tantas veces aquí, en esas bicicletas instaladas en el piso, en las cuales no se avanza ni nada, únicamente se gastan energías. De manera que no son energías en bicicleta que piden a la gente de Sagitario que gasten ahora, sino esa sabiduría amor. Es decir, de ellos tiene que salir, para los demás, una mayor comprensión del universo y un más alto amor, un más amplio amor desinteresado de la sociedad. De modo que esto es lo que los Sagitario ahora, durante estos 7 años en que Urano está transitando allí, tendrán que hacer. Y si no lo hacen, porque no sé, los que tenemos que soportarlo a ellos, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, si no lo hacen, las energías se desbordarán, entonces pasarán por otros canales, o bien serán utilizados por esas energías para hacer aquello que no quieren hacer, pero a pesar de ellos mismos. De manera que lo ideal sería que tomaran conciencia, porque si no toman conciencia, de un modo u otro lo van a realizar, pero lo realizarán a la fuerza. Yo decía, ¿hay algún medio de cara al de fuera para alcanzarlo, para defenderse, ¿no? Para defenderse, ¿no? Bueno, los sagitarios suelen ser gente pacífica, gente humana, ¿no? Y gente de amplios ideales, ¿eh? De cualquiera que sea los aspectos que tengan en su tema, ¿eh? Ahora se trata de que vos sean más y que vos sean en función de lo que la sociedad no quiere ser, porque ellos son de cara a lo que se presenta. De modo que es un momento muy importante para ellos para tomar conciencia de realidades superiores que vos sobrepasan. De forma que vos sagitarios, en fin, yo creo que habrá muchos sagitarios que despertarán a la vida espiritual, ¿no? Ahora, en estos 7 años en que pasará Urano, después de haber pasado ya Neptuno y de estar pasando todavía, ¿no? De modo que hay semillas nuevas que se van a plantar y de ciclo anual, que son las de Mercurio, las de Venus y las del Sol, ya que son los 3 planetas que van a pasar todos por allí y que anualmente están formando una conjunción con Sagitario. De esto, la última conjunción, ya me parece que lo decía en este artículo de Garbo, que fue en el año 1904. De modo que, claro, desde 1904 no ha ocurrido una conjunción dentro de ese ciclo, o sea que es importante que ahora vuelvan a encontrarse allí y que se opere, ¿no? Porque las demás no recuerdo en qué signos no se realizó, ¿no? Pero en fin, el signo de Sagitario, siendo aquel a través del cual Dios está actuando, pues claro, es muy importante estos 7 años que van a pasar. Ahora vamos a tener una vivencia nueva que no la hemos conocido. Si fuera en 1904 no la hemos conocido. No, es evidente que no. Aquí no hay ninguno que haya nacido en 1904, ¿no? De modo que será para todos una experiencia nueva, ¿no? Y la experiencia, ya digo, es realizar el programa de Dios, programa divino, el del ego individualmente para cada uno, y en el plan colectivo, ¿no? Pues el de la divinidad. O sea que es un programa fascinante para esos 7 años, y claro, hay que ir descubriendo las normas, las reglas. Nosotros tratamos de descubrirlas a través de estas lecciones de interpretación esotérica de los evangelios. Está saliendo allí el comportamiento que debe primar, y por qué ese comportamiento, porque claro, hay que explicarlo, porque si no se explica la gente no lo comprende, y entonces digo, ¿y por qué hay que ser así de esta manera? De modo que hay que poderlo explicar y razonar, y entonces procurar adaptarse a ese comportamiento y ir haciéndolo. Enrique, ¿por qué no explica Sagitario la influencia en todas las casas, así por encima? Pues, en todas las casas, porque claro, cada uno lo tiene, sí. Cada uno lo tiene en una casa. Bueno, la primera, la segunda, o a casa. Venían Garbo las semanas, ¿no? Las casas. No, bueno, debía decirlo de pasada, sí, pero no. Cada uno tenía una visión diferente. Estaban equivocadas, ¿no? Ah, sí, estaban cambiados de sitio. Sí, sí, sí. Ah, bueno, los signos, sí, bueno, eso era signo por signo, sí. ¿Y esta semana lo habéis visto si han cambiado? No, está bien. Para la semana no dice nada de las cosas. No, no, está bien. Porque yo no lo he visto, no lo tengo. De modo que en fin, o a casa uno, cuando estaba a casa uno en Sagitario, pues entonces es uno mismo que es el protagonista, es decir, uno, la voluntad de uno va a unísono con la voluntad cósmica de exteriorizar un mensaje determinado, y entonces es en primera persona, es decir, es el individuo que se ocupa personalmente de aportar los medios físicos necesarios para que el programa de la divinidad se pueda manifestar. Es decir, vemos, en fin, estamos utilizando cosas, aquí estamos en un local que lo estamos utilizando, pero el individuo que lo ha construido, que lo ha adecuado, ¿no? Que ha puesto, ¿no?, en las paredes la pintura, y los que han ido colocando las persianas y los visillos y todo esto, es el que ha trabajado en la manifestación material para que este local pueda utilizarse. De manera que será el individuo que actuará personalmente para la manifestación de la divinidad. La casa 2, ya lo hemos dicho, es el individuo que recibirá de la sociedad los medios para realizar ese programa de renovación, de regeneración del género humano. De modo que se tendrá el dinero para poderlo realizar. En la casa 3, será a través del pensamiento, la exteriorización del pensamiento, de modo que será un individuo que será a través de los medios de difusión, la radio, la prensa, la televisión, el cine, todo lo que signifique medios de difusión, para dar a conocer, ¿no?, es decir, hablar en un plano teórico de lo que se tiene que hacer. El que tiene la casa 4, casa 4 es una casa interiorizadora, de manera que será buscar dentro de sí mismo, en los sentimientos, en el manantial de los sentimientos, para adecuarlos a ese orden cósmico, de modo que será un trabajo interior, que se realizará hacia sus adentros. El que tiene la casa 5 será el que verá aparecer a su alrededor esos amores míticos, ¿no?, románticos, que le sostendrán, que le darán ánimo para continuar en algo, es decir, le vendrá de la sociedad, como en la casa 2. Casa 2 le vienen los medios, en la casa 5 le vienen los apoyos morales, de orden moral, ya que el valor de los signos de fuego son valores morales, y la casa 5 corresponde a Leo, que es un signo de fuego, es una casa de fuego, ¿no? De manera que tendrá los apoyos morales necesarios para realizar esta obra. En la casa 6 será un individuo que por obligación tendrá que realizar ese programa, el programa divino, ya que la casa 6 vemos que es el final de un ciclo que corresponde a Virgo, y tiene que salir inevitablemente una serie de cosas que no hemos querido que salgan, que las hemos retenido dentro de nosotros. De manera que ese individuo será el que más directamente esté concernido materialmente, porque el de la casa 2 tendrá los medios, y esos medios deberá ponerlos a la disposición de los demás para realizar la obra. Pero ese tendrá que llevar el mundo sobre sus espaldas, por así decirlo, para tomar la figura aquella de Hércules, uno de cuyos trabajos era de sostener el mundo en sus espaldas, ¿no?, y se lo cargó en un momento con todos los fallos y todas las deficiencias, ¿no?, que pueda haber en el mundo. O sea que es el que lleva la tarea más ingrata, bueno, que pueda haber en el mundo. O sea que es el que lleva la tarea más ingrata, porque es un peso enorme, el peso del mundo, y más el mundo actual, ya que se dice que los errores pesan. Sí, es que si entra Sagitario en la casa 6. No, el que tiene la casa 6 es Sagitario. El que tiene Sagitario en la casa 6. El que tiene ascendente en Cáncer. El que tiene ascendente en Cáncer tendrá la casa 6 en Sagitario. De manera que depende, ¿no?, de cada uno, ¿eh? ¿Sí? Cuando hay dos casas en el mismo signo, ¿quieres decir? Una casa con parte del signo y parte de otro. No, bueno, entonces es que hay un signo interceptado. Signos interceptados es otra cosa. De modo, si no hay ninguna punta, si no hay ninguna casa en el signo de Sagitario, entonces evidentemente no podrá exteriorizar aquel individuo o las energías de Sagitario por el canal que conduce a la sociedad. Entonces tendrá que tragarse aquellas energías y digerirlas en su interior, y entonces su obra irá por dentro. Todo eso se edificará en el interior del individuo, porque no hay un canal de exteriorización. De manera que cuando un signo no tiene ninguna casa, no hay ninguna punta de casa a lo largo de un signo, los planetas que puedan haber en aquel signo no pueden exteriorizarse, y entonces entran hacia adentro o interior y mueven naturalmente las estructuras internas. De modo que, en fin, continuando con esta casa 6, decíamos pues, ¿no?, que es un individuo que cargará con el peso de todo esto, y claro, este si no ejecuta la obra, porque esa es una imposición ya del cosmos que le vendrá, entonces es cuando aparecerá la enfermedad. La enfermedad aparece siempre que no se realiza un trabajo tal como debería realizarse, porque entonces habrá energías excedentarias que no habrán salido tal como tenían que salir, y entonces esas energías irán por dentro, exactamente como las casas interceptadas. También este es un individuo que está permanentemente en peligro de caer enfermo, porque hay un exceso de energías dentro de él, y ese exceso de energías, si no produce una iluminación interna y que un individuo empiece a ver los otros mundos con una claridad absoluta, porque claro, al exterior, al exteriorizar las energías, nos dan luz, la energía también es luz, de manera que la luz es lo que nos permite el camino que tenemos delante irlo alumbrando, como esas linternas, ¿no?, que vemos el camino que viene de inmediato. Si esa luz no está fuera pero está dentro, el interior tendría que iluminarse para ver los otros mundos, y ver cómo se ordenan las cosas y ver con claridad lo que ocurre en ellos. Si esto no es capaz de hacerlo un individuo, porque moralmente vibra a unha altura que non o permite, non a eu, non a eu elevarse e tal, será basicamente o individuo permanentemente enfermo. De forma que unha casa 6 en Sagitario, agora que Sagitario é o gran protagonista, con todos os planetas que hai dentro e máis habrá, ya digo, ao terminar este año que vamos a empezar pronto, pues resultará que tiene que si no realiza la obra, las energías irán por dentro y destruirán la ordenación interna de los órganos, ¿no? Y será el individuo enfermo. De modo que la casa 7, entonces la casa 7 es a través de es de Libra, lo que corresponde a Libra, de forma que es la unión, o sea que llevará el individuo a asociarse con otros individuos que tendrán esa dinámica viva en sus temas, y será a través de los demás, de otro, de un cónyuge, ya que es la casa de un matrimonio, a 7, será a través de un cónyuge que realizarán la obra sagitariana. De modo que esos, hay que decirlos, los que tienen la casa 7, que se pongan a las órdenes de ese cónyuge, de un asociado, de un interlocutor, de otro, de una sociedad, de lo que aparece, y que no digan que no cuando les digan de hacer algo, porque ahí estará la misión, a través de un cónyuge o de vendrá. La casa 8, ya hemos dicho que era la de los amores sentimentales, ¿no?, que vienen a través de los sentimientos. Entonces serán las personas que aparecerán en nuestra vida, aparecerán de la sociedad, que dirán amarnos, que están enamoradas de nosotros, serán aquellas que nos aportarán la posibilidad de colaborar, ¿no?, en esta obra. La casa 9 es la que corresponde a Sagitario, de modo que allí es donde debe estar, ¿no?, la cosa, de forma que será con la fuerza moral, con la exteriorización de la parte moral que hay en uno mismo, que se realizará la obra. O sea que lo que hay, en fin, lo que hay de valedero, de eterno en nosotros mismos, esto saltará al exterior, y esto será a través de este yo moral que realizaremos la obra. La casa 10 será a través de la profesión, de aquello, ¿no?, que levantamos, ¿no?, con nuestro esfuerzo de una manera física, de forma que será edificar los edificios necesarios para que esta nueva sociedad pueda existir. Este tendría que ser el arquitecto de mañana. El arquitecto que un día ya dijimos que los edificios que deberíamos construir tendrían que ser a la imagen de este árbol cabalístico que tenéis todos, ¿no?, y que tiene 10 habitaciones. O sea, tendrían que ser casas de 10 habitaciones, una de ellas que sirviera de templo, como existía antes en las casas antiguas, donde había una habitación donde, en la cual se rezaba, donde venía un cura para celebrar las misas, y donde se trataba de dialogar con la divinidad. De manera que nuestras casas ideales, las que tenemos que promover nosotros, que claro, hay muchas dificultades porque cada día es más caro el espacio físico y es muy difícil que se puedan hacer casas para de 10 habitaciones, o en fin, difícil para ciertas familias no, pero para un general de la humanidad sí. Por ello, ¿no?, tenemos que promover, ¿no?, la vida en común, porque la vida en común, la comunidad, allí sí que ya es más fácil. Es más fácil hacer habitaciones que sean un poco más grandes que las ordinarias de los pisos, y que sean 10 y que vivan 5 familias, por ejemplo, ahí dentro, que no que sean 10 habitaciones individuales para una familia que no son más que 2 o 3, un matrimonio, no, y un hijo. Entonces tendría que haber, ¿no?, esas casas de 10 habitaciones en la cual la reservada Keter fuera para dialogar con la eternidad, que hubiera la parte de biblioteca, el salón para reunirse todos, el centro de estudios, el comedor, naturalmente, la cocina, que es Yesod, y eso es lo que se encarga del estómago, de las necesidades alimenticias, y entonces organizarlo de esta forma, tal como lo vemos en el árbol sefirótico. De manera que esto, bueno, está muy lejos. Es una sociedad que va viniendo, de modo que lo tenemos que promover en el pensamiento, por lo menos, ¿no? Porque si nos decimos que está lejos, y porque está lejos, no hablamos ni siquiera de ello, naturalmente siempre estará lejos. O sea que para que pueda acercarse, tiene que empezar esto apareciendo en las alturas de Keter, y luego ya irá descendiendo por las ramas de este árbol hasta llegar a Malkut, que es la realidad material. De modo que aquello que está a la cabeza un día estará a los pies. Y por ello tenemos que promoverlo desde ahora mismo. De modo que la casa 10 sería el encargado de construir, ¿no?, estos edificios. La casa 11 son los amigos, es decir, los amigos, los que tienen una afinidad mental con nosotros, los que han actuado ya a través de Uibra, es decir, que se han ligado con nosotros, primero han empezado en el ciclo sentimental, es decir, notad bien siempre que o a relación, es decir, o modelo de relación, tal como aparece en un horóscopo, empieza por la casa quinta, ya que la casa uno somos nosotros y nadie más. En la casa quinta es donde, de acuerdo con la acción que hemos realizado desinteresadamente, empiezan a venirnos gentes que son como nosotros en afinidad, pero en afinidad para aquel principio, para aquel plan que todavía no hemos realizado. Entonces esos de la casa 5 empiezan, ¿no?, pasan a la casa 8, que es la de la afinidad sentimental. O sea, a fuerza de conocervos, a través de la casa 5, acabamos naturalmente amándolos, o ellos acaban amándonos a nosotros, ¿no? Y entonces aparece la casa 8, y en la casa 8, ¿no?, naturalmente son ya nuestros, la gente que nos ama. A través de la casa 12, esta gente que nos ama, nosotros los amamos a ellos, ¿no?, ya que es la exteriorización de los sentimientos. Y entonces se produce la coincidencia en el amor. Pero la etapa sentimental tiene que superarse para realizar un designio, un propósito que está más allá de los sentimientos. Entonces es cuando entra en pista la casa 7. La casa 7, que es la de un matrimonio. De modo que, como hemos dicho tantas veces, un matrimonio no tendría que ser una relación sentimental, sino una relación mental. Mental, habiendo superado las etapas sentimentales. ¿Qué significa haberlas superado? Significa incluirlas en el nuevo ciclo, ¿no?, que empieza, ¿no?, con los signos de aire. Entonces los signos de aire empiezan con la casa 7, y entonces buscamos el complemento ideal. Con la casa 11 nos vienen los amigos, que son estos que estábamos hablando. Y entonces estos amigos, naturalmente, realizamos ya el designio, ¿no?, en el plano de la amistad. Y después vienen ya las casas de orden material, con las cuales estamos trabajando conjuntamente con aquellos que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra vida. La casa 3, que es la de los hermanos, que es la que viene después de la 11, que es aquella que aquellos que eran amigos y que solamente estaban comprometidos con nosotros en un propósito intelectual, que lo veían ellos de la misma forma, en la casa 3 es cuando dicen, lo vamos a hacer, es decir, seremos cómplices de esa actuación. O sea que han avanzado un grado, desde la 11 a la 3, y es la diferencia que hay entre los amigos y los hermanos. Los amigos son aquellos que piensan y que ven las cosas como nosotros, los hermanos son aquellos que las hacen como nosotros, las cosas, ¿no?, en el plano intelectual. De manera que cuando hay no un incesto, cuando hay una relación de esas no sentimental, cuando son dos hermanos, vemos todo el paso atrás que se hace. Es decir, si dos hermanos tienen relaciones incestuosas, aquello significa que en lugar de estar ungidos por la casa 3 como están, han dado una vuelta atrás y se han ido a la casa 8. Y claro, y aquello se ha situado en la casa 8 en muchas otras cosas que no son aquella, precisamente que no es aquella relación, y que aquella relación nos revela únicamente y nada más, ¿no? De forma que vemos ese modelo de relación, vemos cómo van avanzando, y en la casa 11, es decir, realizaremos la obra de Sagitario a través de los amigos, de gente que ve las cosas igual que nosotros, que las piensan, es decir, es ordenar el mundo a través del pensamiento, y es a través del pensamiento que lo estaremos ordenando, que luego, cuando acabe 3 a Sagitario, ese pensamiento saldrá al exterior para hacer que la sociedad sea tal como nosotros somos, en lo mental. Y la casa 12 es la exteriorización de los sentimientos, de manera que será un individuo que exteriorizará el contenido de Sagitario a través de sus sentimientos, o sea, el que hablará de la obra divina en plan sentimental, en plan de sermón de iglesia, que es la forma de dirigirse, ¿no?, al público, ¿no?, diciéndose hay que ser bueno en la vida porque siempre es mejor que ser malo, y en fin, y esos argumentos que van dirigidos a los sentimientos pero que no van dirigidos a la razón. De modo que eso es esencialmente, ¿no?, las doce casas. Que hablábamos de los amigos. Los amigos son, digamos, la parte más sobre y más elevada, definitiva, que tenemos que alcanzar y con los que nos rodeamos. Más superior que los de los padres y hermanos y todo. No, los hermanos no. Los hermanos es superior a los amigos. Porque es la casa 3, es la que corresponde. La última, la última. Porque al final, cuando se han sido marido y mujer, cuando se han sido hermanos, al final nos convertimos en amigos de aquellas personas. La última etapa definitiva, no es la de la amistad. No, la de la amistad, tal como aparece, ¿no?, en el zodíaco, es la de Géminis, que es la exteriorización del pensamiento, que es la casa 3, que es la de los hermanos. O sea que la de los hermanos, ¿no?, como decía, es un grado más allá de la amistad, porque la amistad es simplemente un individuo que ve las cosas como tú las ves. Y el hermano es el que hace las cosas como tú las haces. O sea, que participa é o cómplice, é o individuo que participa. O ego que noa verdade ou a vida é o hermano sea ou non sea, no aquel individuo, pero en o programa cósmico así é como tendría que ser. Es decir, o hermano é unha categoría que va máis allá. Parece-me que había leído Excel, non sei que den máis gente, que precisamente decía que llamaba a vosotros amigos. Sí, bueno, eso lo dice, es cierto que lo dice, que lo dice Max Hendel. Pero yo supongo que en eso hubo una consideración de orden no convencional, porque se da mucho a denominación de hermano, hermano, hermano, no todas las órdenes religiosas, y finalmente de hermandad no hay ninguna. Es de manera que llega un momento que dices, ¿cómo vamos a llamar, no, a este individuo, no? Es como cuando nos planteamos aquí si tenía que ser esto una academia o una iglesia y todo, y algunos decían, no, es que eso de iglesia está desconsiderado, está... Sí, eso es, ¿no? Pero es que academia también, instituto también y todo lo demás también, ¿no? Entonces dices, claro, ¿qué nombre le vas a poner? Y me imagino que con Max Hendel pues hubo algo en este sentido. Porque yo no he visto en los evangelios en ningún momento que diga Jesús a sus discípulos que os va a llamar amigos. Hermanos. La posición más elevada a nivel de unión es hermanos. O de hermano es el grado final, de relación. Porque después, en fin, cuando te encuentras ya en la vida... Esto es decir, ahí la solidaridad no absoluta, no, para actuar no como tú estás actuando. Igual, y el hermano tendría que ser ese modelo, y el hermano puede no ser un hermano de sangre. Es decir, el hermano es aquella persona que está actuando, que nos acompaña en nuestros gestos cotidianos, y es nuestro cómplice en el bien y en el mal. Porque claro, hay que poder responder, ¿no?, de huevo, hermano, si dices, no, es hermano cuando van las cosas magníficamente, pero cuando está en los estados desesperados, ¿no?, cuando se encuentra en la pobreza, ¿no?, y en el crimen, ¿no?, es decir, cuando comete actos horribles, ¿no?, que pueda tener el hermano que está a su lado. De manera que esto, ¿no?, pues difícilmente o tiene esta solidaridad o encuentra en la novia o el novio, ¿no?, y ni en el amigo, ¿no?, de forma que el hermano es realmente el que responde más en esto. Y en las órdenes fraternales, ¿no?, donde esa hermandad existe, que a veces ha sido muy criticada, realmente funciona, suele funcionar, vamos, esto. Es decir, ha habido aquel famoso López Rega, que fue ministro de la Isabelita Perón, de Brasil, y que ha escrito libros de astrología, que yo no he podido leer, pero que parece que son bastante interesantes, que este hombre, pues, con razón o sin ella, yo no lo sé, pues fue acusado de una serie de cosas, ¿no?, en fin, de desfalcos, de robos, no, de tal. Pues este hombre encontró protección en la masonería italiana porque él era masón. De forma que, claro, fue allí y muchos masones después dicen, hombre, pues yo no lo protegería, porque es proteger el crimen, es proteger la delincuencia, ¿no? Pero sin embargo, claro, si a los individuos tenemos que limitarnos y tenemos que decir, pues bueno, tú serás mi hermano mientras te mantengas así recto, no, en el recto camino y tal, eso no hay hermandad, tiene que ser en el mal, ¿no?, que la hermandad tiene que poder responder, ¿no? Y entonces dices, no me lo cuentes lo que has hecho, ni si eres culpable, ni si eres culpable, si no lo eres, eres uno que has venido con nosotros, no, para esto. De manera que yo, pues para mí eres mi hermano y te voy a tratar como mi hermano. O sea, te persigo a justicia, métete aquí y aquí te oculto y no ha pasado nada. De manera que este, ¿no?, pues va un paso más allá de la amistad, y bueno, el amigo puede ser el hermano al mismo tiempo, amigo y hermano, o sea que es una puerta, o anterior, son dos puertas que se comunican, ¿no?, una con otra. Eso es la hermandad. Bueno, por ejemplo, yo tengo una hermana y ella físicamente somos al revés, ella es baja y gorda, somos al revés. Yo le dijera que vengo aquí, me diría que estoy chalada, pero ella no puede estar sin mí, yo no puedo estar sin ella. Bueno, pues eso es una prueba, ¿eh? Ella, por ejemplo, yo me encuentro mal, a los 5 minutos la tengo en mi casa. Se encuentra mal ella, yo tengo que salir de necesidad. Yo no la pasaría si ella pudiera. Y ella la pasaría, yo igual, en cambio somos. Pero de lo más Sí, no. Y han habido casos de hermanos que han estado 20 años separados, por ejemplo, y que luego vuelven a encontrarse y funciona la hermandad, ¿no? Como si realmente hubiese un vínculo que se hubiese forjado, ¿no? Y es que se ha forjado cuando no es la vida. Porque si uno nacemos siendo hermanos, unos de otros, de una misma familia, es que esa relación ya ha avanzado de esta manera. Es que ya han sido el amante, ¿no? El que te ha sostenido, ¿no? La adversidad, y dado moralmente, ¿no? Y después encuentras en la última fase. Sido el amigo, ¿no? Y el marido, y la mujer, y tal. Es que me parece que son hermanos, hacen todo, de manera de pensar, de manera de actuar, y de los presumidos, yo lo soy, al revés. Pero en cambio no podemos estar unos en la otra. Bueno, muy bien. Está dicho. Digo, la última fase es hermanos, hermanos a nivel de sangre, es la última fase del... Bueno, hermanos puede ser a nivel de sangre o puede ser que te los encuentres en la vida y que coincidas con ellos, porque si no, no tendríamos más que dos o tres hermanos, o en fin, en caso de familias numerosas, 10 o 12, ¿no? Y nada más, ¿no? Y sin embargo, podemos tener mucha gente, aunque se le dé la denominación de hermanos. Por eso las fraternidades, ya digo, dan la denominación de hermano, porque la gente que entra ahí, pues entra ya con el propósito, por lo menos el propósito, de ser solidario, ser totalmente solidario con el individuo. Y por eso las órdenes fraternales se da esa denominación de hermano. Ahora, que eso se haya desacreditado, porque de hermanos solo sean de palabra y no de hecho, y que entonces no pues venga Max Endel y dice hermanos, vamos a llamarnos hermanos, ¿no? Si es una palabra hueca, ¿no? Vamos a llamarnos amigos, que quizás esté menos desacreditado. Pero en realidad, en el modelo cósmico, ¿no? Vemos, ¿no?, que la hermandad es el estadio final. Es que hacer las cosas. Cuando un amigo es amigo, realmente es como un hermano. Sí. Cuando es amigo, claro, ¿verdad? Claro, es. Muchas veces los hermanos no. Pero claro, si estudiamos la casa de los amigos a través de la casa 11, que corresponde a Acuario, vemos que Acuario hay la gente que ve las cosas intelectualmente como tú las ves. O sea que es la interiorización del pensamiento que de Libra, que es allí donde el germen del pensamiento se está haciendo, se pasa a la etapa G, que es la de Acuario, y entonces es la interiorización del pensamiento. De manera que todos los que interiorizan el pensamiento de la misma forma que tú lo interiorizas, aquellos son los amigos. Y claro, los hermanos, que es la casa 3, es los que exteriorizan el pensamiento, con todas las consecuencias que esto pueda tener, los errores que puedan cometer, al decir las cosas, ¿no? Mientras que los demás es observar solamente aquello. Y luego, claro, la relación de padre y madre, que es la fundamental, pero esa está inscrita, uno en la casa 10, que corresponde a Capricornio, o a otro en la casa 4, que corresponde a Cáncer. En Cáncer, ¿no?, que claro, son los sentimientos, o la raíz misma de los sentimientos que se forman, y casi siempre son lazos kármicos, los que hay, ¿no?, de una madre. Tiene que ser madre obligatoriamente en virtud del pasado, ¿no?, que ha sido. Y el padre, ¿no?, pues es aquel a través del cual le viene, el átomo germen, que le manda su ego lo deposita naturalmente en el padre. De modo que aquel es el representante de la divinidad, del cual ya hemos hablado anteriormente en alguna charla. ¿Necesariamente siempre tiene que ser la madre porque antes haya cometido un crimen? No, hombre, esto un es crimen, kármico, no. Nada más. Es kármico, quiere decir que ha habido una relación. Ha habido una relación porque es un sacrificio enorme, por parte de la madre llevar a un niño en su seno durante 9 meses, ¿no? Y entonces, claro, para que este sacrificio no pues exista, tiene que haber existido una razón, ¿no? Entonces, casi siempre, no quiero decir que no haya casos que no, que sea una mujer, ¿no?, que por las razones que sea, puede dar a luz un individuo de una clase determinada y es aquello que se necesita para la evolución de aquel individuo, sea bueno o malo, eso indistintamente. También un amigo puede darle vida a otro para que venga y sea su madre. Un amigo puede voluntariamente sacrificarse, o sacrificio naturalmente a ciertos niveles es voluntario, ¿no? Si se pide, por ejemplo, en esta vida que estamos viviendo, volver con tus hijas y demás en otras reencarnaciones, ¿esto es posible conseguirlo o no? Porque se hayan amado aquí mucho y quieren volver otra vez para... El deseo que se manifiesta siempre acaba cristalizándose. Eso ya lo vemos en el árbol cabalístico, como las cosas van bajando y van convirtiéndose en una realidad material. Cuando esa realidad material no puede ser en una misma vida y la proyectas en otra vida, también aquello lo tendrás. O sea que los deseos nos vinculan en lo bueno y en lo malo. Por ello, ¿no?, en fin, mejor es no desear, ¿no?, a partir de un cierto momento. Ya vemos en los ciclos astrológicos, vemos que primero es el ciclo de agua, digo de fuego, y después o de agua, que es o de los sentimientos. Y después viene o de aire, donde los sentimientos deben ser sacrificados para que haya, ¿no?, el pensamiento, es decir, que se establezca el orden no tal como debe ser. Porque claro, aquí vivimos con unas personas y nos vinculamos a ellas en bien o en mal, ¿no? Y si es en bien, pues deseamos eternizar aquella relación. Pero a lo mejor esta relación no les convendrá en otra vida a nosotros o a ellos. De manera que mejor no vincularnos y que todo se haga. Es decir, que el ego se encuentre sin un deseo que cumplir. Porque los deseos movilizan al ego y el ego tiene que cumplir aquel deseo si se manifiesta. O sea que si al iniciar una vida hay un deseo o muchos deseos de una vida anterior que el individuo ha experimentado, el ego se ve obligado a actuar de manera que aquello se satisfaga. Y claro, ahora hay mucha gente que lo que desea es tener millones y ser rico. Y claro, acabará siéndolo, ¿eh?, porque todo eso se cristaliza y acabará también teniéndolos. Sobre todo dentro de 1000 años, donde ya supongo que no existirá una limitación de la riqueza. Ahora todavía no estamos limitados porque hay ciertas materias que se producen en una cantidad determinada y no pueden producirse en abundancia. Pero cada vez hay más abundancia de cosas. Y después cada vez hay más saturación de ciertas cosas que la gente irá dejando de lado, ¿no? De forma que en otra vida, ¿no?, pues habrá una libertad, ¿no?, para gozar de las cosas materiales. Quizá la manera más fácil para poder perder este deseo de volver con el padre, con la madre, es pensar que hemos tenido muchos padres y muchas madres, y que tendremos muchos padres y muchas madres todavía. Pensándolo así, pues hemos amado mucho y no son precisamente los de ahora, los únicos. Bueno, lo ideal es, a los hijos hay que amarlos, ¿no?, cuando son los hijos. Cuando llegan a un punto de independencia, que tienen su mayoría de edad, hay que procurar desvincularse de ese amor, que vayan realizando su programa y que vayan viviendo, y bueno, lo que nos piden darles, de modo que no es aquello de decir, bueno, no, al contrario, no, de modo que irlos ayudando, pero que no salga de nosotros una emotividad para decir, a ver si me vinculo aquí, a ver si tal, no, para estar, ¿no? Hay que ir cortando, ¿no?, a partir de su mayoría de edad, y entonces vivir o ciclos superiores, que es el de aire, y después la realización material de un proyecto espiritual, que eso sería lo ideal que hiciéramos. Si el Tauro es el último, el descanso que una vez nos dijo, si esta persona ya ha llegado a esto y no ha conseguido todavía esta perfección, ¿tiene que empezar otra vez otro nuevo ciclo? Sí, hubo ciclos, claro, porque venimos aquí para asimilar una experiencia determinada. Aunque haya pasado por todos los demás, pero que no ha aprendido. Ha pasado por todos los demás por aquello designio. Es decir, cuando hay un designio, este designio no puede ser muy amplio porque no tendríamos capacidad para absorberlo. De modo que un designio, ¿no?, pues, en fin, es una frase muy simple. Es aquí a venir a decir, el dinero no hace la felicidad, por ejemplo. Y este puede ser un programa de 4 encarnaciones, los cuales no se va estudiando a cosa desde todos los aspectos. Y en cuanto se ha asimilado esto, que al mismo tiempo que esto así vivas una cantidad de otras cosas que son inherentes, ¿no?, a este programa, después viene otro programa y empiezas a partir de Aries a hacer algo totalmente nuevo. Y eso depende de la celeridad con que el individuo vaya, ¿no?, para que asimile las experiencias más rápidamente o menos rápidamente. O sea, en realidad casi pasamos más tiempo arriba, digo yo. O sea, esto que explicas, de los hijos y los padres, en realidad cuando nos muramos, allí arriba estamos otra vez todos juntos, ¿no? Los hemos, no se hablan entre ellos, ¿no? Sí, bueno, no. O sea, claro que se encontrarán. Bueno, si tiene la conciencia abierta a esos mundos, es evidente que sí que se encuentran otra vez y vuelven a vivir, ¿no? Dijéramos, allí arriba, y luego cuando bajan, pues cada uno va a la suya. Luego cuando bajas, como te has separado de todos los cuerpos, ya no tienes ningún cuerpo y es el ego, ¿no?, que ha recuperado los átomos gérmenes, entonces el ego elabora un programa de nuevos conocimientos, ¿no?, y según ese programa pues te buscan unos padres que pueden ser los mismos o pueden ser otros. A lo mejor el ego lo que decide es realizar una experiencia separado completamente de todo lo que había significado algo familiar para él. Y entonces te encuentras en un universo totalmente nuevo. Y esto suele ocurrir a los Aries porque empiezan un ciclo. Empiezan un ciclo y entonces muchas veces se encuentran pues con extranjeros, con gente que antes no habían tratado, porque inician unas experiencias que a lo mejor no tienen nada que ver como continuidad lógica con las anteriores. Y entonces están empezando y claro, se encuentran en un universo donde todo es nuevo para ellos. mientras que los que están en Capricornio significa que han pasado por todos los demás ciclos y entonces sí que se han ido encontrando una serie de gentes, ¿no?, que más o menos han evolucionado a su mismo ritmo. Mi hija es Capricornio y me dice el otro día, mamá, me entra mucha pena si yo tengo que volver a nacer, que no seas otra vez mi madre. Pregúntale, me dice, si volveré a nacer contigo otra vez. Eso le da gracia porque ahora me da la contestación. Sí. Y es una Capricornio. Muy bien, estupendo. Bueno, antes de marcharnos, yo querría ver, de al fin, realizar algún trabajo en común aquí, que no sea yo que hable todo el rato, ¿no?, sino que podáis también ser vosotros. De manera que había pensado una cosa que me gustaría que hicierais y que se planteaba el otro día, ayer, en la serie esta de Voz de Arriba y Voz de Abajo, que no sé si lo habéis visto. Ayer yo no la vi, es buenísima. A mí no me conseguí que en la televisión, los martes, para que llegue televisión, una cadena. De modo que allí se plantea el problema de un individuo, ¿no?, que ha observado algo que no era conveniente, es decir, concretamente ha observado un señor, ¿no?, que salía de la habitación de una señora a las 2 de la madrugada o a las 3, cuando la señora era una señora casada y no era un marido que salía, ¿no? Entonces el que lo criado lo explica en la taberna, donde hay unos que lo oyen, y el marido quiere iniciar un proceso de divorcio, y entonces al ver este que ha explicado, dice, este es el testigo ideal, de manera que dice a este individuo, lo tengo que atrapar yo para que declare lo que ha visto, que sabía que el señor a las 3 de la madrugada, de modo que con eso pues ya no hay duda, le tienen que dar el divorcio. Entonces este se encuentra de criado en una casa donde el señor era amigo íntimo precisamente de un individuo que había salido al pasillo con el batín, ¿no?, que quería promocionarlo y quería que fuera primer ministro porque estaba ocupado en la política. Y se trata naturalmente de ver si la persona que lo ha visto, aquel señor, dice la verdad de lo que ha dicho, o bien si la lealtad a su señor le obliga a mentir. De modo que allí, al final de la obra, no queda esto en una ambigüedad, es decir, no se mojan, porque finalmente se resuelve la cosa y tal. Pero claro, el mayordomo, que toma cartas en el asunto a favor del señor, y que había sido siempre una persona muy estricta, pues lo explica, ¿no?, al criado aquel, que lo primero era la lealtad, y que muchas veces, ¿no?, cuando una verdad perjudica a la persona que se está sirviendo, en este caso, en fin, el simbolismo, pues tenemos que ver que esta persona pues es la imagen de la divinidad. Entonces hay que saber mentir. Bueno, luego las cosas se complican porque lo quieren, ¿no?, sobornar y todo esto. Pero yo lo que querría es, de acuerdo con todo lo que hemos estudiado aquí en estas lecciones, que cada uno elaborara algo en este sentido. Es decir, ¿qué es mejor, la verdad o la lealtad? Este es el dilema, ¿no?, y razonarlo un poco. De modo que quisiera que me prepararais algo, si no por escrito, de palabra, de pensarlo, ¿no?, pensarlo y decirlo después, ¿no? Pero, a ver, de acuerdo con todo eso, y claro, razonarlo. Es decir, razonar, ¿no?, en esa situación, si es mejor ser leales a la persona que estamos sirviendo, que está por encima de nosotros, o bien, no, si la verdad es algo que tiene que superponerse a esta lealtad, y tiene que ser lo primero, ¿no?, aunque cause un perjuicio a la persona que estamos sirviendo. De manera que me gustaría que todos los que queráis, vamos, de modo que no es aquello que tengáis que venir con un deber aquí, no, atado, ¿no?, todos los que os gusten, ¿no?, y que tal, pensarlo, ¿no?, es decir, ¿qué debe ser primero, la verdad o la lealtad? Cuando las dos se oponen, naturalmente, porque a veces coincide o una con la otra, y si coincide o una con la otra, de manera que, claro, como tenemos que trabajar sobre el comportamiento, y todas estas enseñanzas sería música celestial si no las refiriéramos a lo que todos los días nos está ocurriendo, pues es interesante que tengamos las ideas claras, y tener las ideas claras es pensarlo, porque si no se piensan las cosas, no, pues nada, ¿no?, actúas, ¿no?, inconscientemente, y no dices, este me es simpático, de modo que yo estoy a favor de este, y nada más, y sin pensar en más. Pero luego, claro, tienes que ir pensando, o sea que podríamos organizar un debate sobre todo esto y que cada uno dijera lo que piensa en este sentido. Sí. ¿Sí? Bueno, que no sea demasiado largo, porque claro, si no estaríamos, ¿no?, o la semana que viene estaríamos todavía, ¿no? Y Bueno, a ver, qué más queréis? ¿Qué hago? Otra pregunta. Vamos a ver, pues, ¿eh? Oiga, ¿qué es eso?